Practical English. Inglés práctico. Hotels. Hoteles. He reservado una habitación en nombre de Davis. I've booked a room in the name of Davis. Puedes facturar después de las 12. You can check in at any time after 12 o'clock. ¿Tiene una habitación doble para esta noche? Do you have a double room for tonight? Solo tenemos una habitación individual. We only have a single room. No tenemos una reserva. We don't have a reservation. Preferiría una habitación en una planta superior del hotel. I'd prefer a room on one of the upper floors of the hotel. Estoy seguro de que las habitaciones en las plantas bajas serían demasiado ruidosas. I'm sure that the lower floors would be too noisy. ¿Tiene la habitación un baño? Does the room have an ensuite bathroom? ¿Se cambian las sábanas y toallas todos los días? Are the sheets and towels changed every day? El portero llevará tu equipaje a la habitación. The porter will take your luggage to your room. Debe dejar la habitación antes de las 11. You must check out before 11 o'clock. Quisiera una llamada despertador a las 6 de la mañana. I'd like an alarm call for 6 a.m. tomorrow. El desayuno es desde las 6 hasta las 9. Breakfast is from 6 to 9.